despacito con el ritmo de el grupo Trinidad. Un ratito es el momento que me estás dando para quererte. Un ratito, con eso tengo que conformarme, porque me dices que siempre es tarde, solo un ratito. Un ratito es el momento que me estás dando. Tengo que conformarme, porque me dices que siempre.